Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama La escopeta de Petronio, del libro de los casi bandidos que casi roban el sol. Este cuento lo escribió Triunfo Arcinievas, un escritor colombiano. Una mañana muy tempranito, el joven Petronio Titiribí decidió salir a cazar. Se había despertado con mucho apetito. Tomó su escopeta, se acomodó el bigote, calzó sus botas y, con la escopeta al hombro, salió hacia la selva. Iba tarareando una canción cuando de pronto vio tres palomitas. ¡Qué ricas!, pensó. La verdad que ya se las imaginaba en el desayuno. Se arrodilló, apuntó y disparó. Del caño de la escopeta no salió una bala, sino un ramo de flores, un ramo de orquídeas. Petronio miró extrañado su escopeta. Le dio unos golpecitos, la sacudió dos o tres veces y siguió cantando y caminando. De pronto vio en un estanque un pato que nadaba muy confianzudo. ¡Qué delicioso!, pensó. Cargó su escopeta, puso una rodilla en la tierra, apuntó por la mirilla y disparó. Y justo en el momento que disparó, en lugar de una bala, salió un ramo de margaritas. Petronio no entendía nada. Volvió a sacudir su escopeta. Le dio un par de golpes. La panza le rugía del hambre. Entonces tomó su escopeta y le habló. De hombre a escopeta. Escopeta, ¿qué te pasa? Estoy sin desayunar. Ayúdame, tengo mucho hambre. En esas estaba cuando escuchó algo atrás de él. Era un león. ¡Ay!, tembló. Petronio preparó su escopeta, apuntó y disparó. ¿Qué disparó? Otro ramo de flores. Sí, esta vez eran rosas. Petronio se espantó. El león se vino corriendo. Petronio cerró los ojos y quedó paralizado. Ya se imaginaba adentro de las fauces del león. Y el león le dijo: «Gracias, gracias, señor. ¡Qué hermoso ramo de rosas! Y además, son perfumadas. ¡Qué bueno que su escopeta dispare flores! Yo vi cuando envió flores a las palomas y al pato. Todas y todos en esta selva apreciamos sus flores. En agradecimiento, le voy a traer un libro que yo escribí, una novela». Petronio estaba muy asustado, tan asustado que no se pudo ni mover. Volvió el león con su novela. Se sentó justo al lado de Petronio y le pidió su nombre. Petronio Titiribí. Petronio Titiribí, escribió el león con una letra clara y redonda. Leoncio. Las aventuras de Leoncio en la selva africana. Ese era el título de su novela. Petronio Titiribí, le preguntó, ¿serás acaso hermano de Pepino Titiribí? Sí, es mi hermano el titiritero. Ah, anoche vino a cenar conmigo. Y ahora me voy. Voy a llevar este preciosísimo ramo de flores a mi casa. Petronio no entendía nada. No entendía nada de nada, pero todo su cuerpo rugía y rugía de hambre. Se volvió para el pueblo, arrastrando la escopeta. En un balcón estaba Julieta, su amiga, que enseguida le preguntó de dónde venía. Petronio estaba muy cansado y hambriento y le contó lo que le pasaba con su escopeta. Le contó lo de las palomas y lo del pato y lo del león. A Julieta entonces se le ocurrió una gran idea: disparar en un canasto hasta llenarlo de flores y entonces ir a venderlas en el mercado. Así fue. Dicho y hecho. Petronio salió al patio, disparó varias veces y llenó el canasto de ramo de flores, de rosas, margaritas, azucenas, malbones. Y los dos juntos se fueron al mercado a venderlas. La gente llegaba y admiraba los ramos, y poco a poco se fueron vendiendo todas las flores. Con la venta de los ramos, los buenos amigos se compraron comida y bebida, y además con lo que les sobró, Petronio se compró un hermoso caballo blanco. Y la llevó en el caballo a Julieta hasta su casa. Allí se despidieron. Después Petronio se fue para su casa. Entró, se quitó las botas, colgó la escopeta, se sentó en una silla y abrió el libro de Leoncio. Luego de algunos minutos de lectura, se quedó dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voy por un caminito, vuelvo por otro, si les gustó. Prontito les cuento otro. Hasta la próxima. Les dejo un beso. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será esa raya? Hola, les propongo jugar con un dado. Pueden jugar dos o más participantes. En un plato se coloca un puñado de garbanzos o granos de maíz o piedritas. Por turno, cada participante arroja el dado y recoge tantas semillas o piedras como las que indica el dado. Si no tienen dado, se puede reemplazar por 6 cartoncitos iguales, que se pueden hacer con una caja vacía de té, de maicena, de ravioles o de la que consigan. A un cartón hay que dibujarle con lápiz o fibra o birome un puntito. A otro cartón, 2 puntitos. A otro cartón, 3 puntitos. Y así hasta llegar a 6 puntos. Luego se colocan los cartones con los dibujos de los puntos hacia abajo. Y por turno, cada participante da vuelta un cartón y recoge tantas semillas o piedras como indica el dibujo. El juego termina cuando se acaban los granos del plato. Al finalizar, entre todas y todos contamos cuántos granos reunió cada participante. Que se diviertan. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera, usted aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que anda de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.